Siempre he pensado que la obra en general de Dora García, la artista de Valladolid, tiene que ver con lo inaudito. Es una especie de propuesta, desde mi punto de vista, de que aceptemos lo inaudito como parte de la realidad. Me llamó la atención saber que en alguna ocasión Dora García recibía al público en alguna de sus exposiciones a la puerta, como esos curas en las misas americanas, y les decía: hay un agujero en lo real. Esa propuesta de intentar buscar lo que parece que no es de recibo, creo que es el mundo real de Dora García y es lo que yo creo que podemos captar en esta pieza, en este listado de 100 obras de arte imposibles. De inmediato lo puse en relación con un poema que yo trabajé mucho con los alumnos cuando daba clase, hasta tal punto que era el poema de cabecera en algunos cursos. Yo se lo mandaba a leer como si fuera esta lista de 100 obras de arte, porque me parecía que aquello podía sacudir, zarandear las fibras de los muchachos. Y voy a leérselo ahora mismo a ustedes delante de esta obra, porque me parece que podemos conseguir lo mismo. Es un poema de José Agustín Goytisolo y se titula La mejor escuela. Dice así: desconfía de aquellos que te enseñan listas de nombres, fórmulas y fechas y que siempre repiten modelos de cultura, que son la triste herencia que aborreces. No aprendas solo cosas, piensa en ellas y construye a tu antojo situaciones e imágenes que rompan la barrera que aseguran existe entre la realidad y la utopía. Vive en un mundo cóncavo y vacío. Juzga cómo sería una selva quemada, detén el oleaje en las rompientes, tiñe de rojo el mar, sigue a unas paralelas hasta que te devuelvan al punto de partida, coloca el horizonte en vertical, haz aullar a un desierto, familiarízate con la locura. Después, sal a la calle y observa. Es la mejor escuela de tu vida.